soy una sombra que se pierde tras de ti, tras de ti. Solo soy una huella que se borra al caminar, una mirada que te siente, que te ve en cualquier lugar. Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor. Solo soy esa amiga que jamás te olvidará, olvidará. Solo soy el recuerdo de una historia sin final, una sonrisa que se hiela, una flor sin deshojar. Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será. De mi vida sin tu amor, ¿qué será?